Bienvenidos a Infocast EEA. Nosotros en Infocast EEA queremos desearle un feliz año nuevo lleno de bendiciones y logros para todos. En el episodio de hoy conversaremos acerca del Museo de Entomología de la Estación Experimental Agrícola con la doctora Rosa Franco, entomóloga y directora del Museo de Entomología de la misma. Escuchemos. Pues sí, buenos días, doctora Franco. Gracias por participar en Infocast EEA. Entonces, nosotros estamos aquí, queremos hacerle unas preguntitas acerca del Museo de Entomología de aquí de la estación. Quisiéramos saber que nos cuente un poquito sobre el origen de este museo. Bueno, el origen de este museo, el museo fue fundado el 9 de mayo de 1997, pero la colección del museo data desde el 1910, que es del mismo periodo de fundación de la estación experimental. La colección del museo está íntimamente relacionada a la estación, porque la estación experimental agrícola está íntimamente relacionada con el museo. Fue fundada bajo un modelo para estudiar los insectos asociados a la caña de azúcar, y precisamente la colección empezó coleccionando insectos que estaban relacionados a este cultivo. La colección del museo enfatiza los insectos de importancia económica, pero a través de más de 90 años ha crecido y es una colección muy diversa que refleja la biodiversidad de insectos en Puerto Rico. Está una de las virtudes más grandes que tiene la colección es que está más del 80% catalogada y ha producido una gran cantidad de trabajo de investigación que han sido la mayor parte de ellos publicado, y también ha servido como base, colección de referencia, para las publicaciones de los libros sobre entomología puertorriqueña, como los que está desarrollando el doctor Silverio Medina Gaut, Insecta Borincana, que es la revisión de todos los grupos de insectos, órdenes de insectos que se encuentran en Puerto Rico. Okay. Físicamente, ¿en qué consiste el museo? El museo está dividido, tiene una sala de exhibición en la cual mostramos todos los temas relacionados a los insectos. Vamos desde la biología de los insectos, exhibición de especímenes de los insectos comunes en Puerto Rico, insectos comunes en otros países, que sirve como una exhibición de comparación. Y también tenemos, proyectamos todos los aspectos en que los insectos se relacionan a nuestra vida, ya sea a través de la artesanía, los productos que nos dan, las expresiones artísticas de los insectos. O sea que tenemos un concepto integrado de los insectos, no solamente como organismos biológicos, sino cómo se relacionan al hombre en todos los aspectos. También consta de la sala de la colección, donde están guardados todos los especímenes, y tenemos la colección de especímenes en alfiler, la colección de los que están en laminilla y los que están preservados en alcohol, que son las formas inmaduras. Luego tenemos una sala adyacente, que es la sala de trabajo, donde se hacen los trabajos de curación de la colección, y una pequeña oficina. Nosotros estamos ofreciendo no solamente los servicios de investigación, sino que también ofrecemos visitas guiadas al público en general, y estamos atendiendo audiencias de pre-kinder hasta grupos universitarios, y también grupos comunitarios de todas las edades. Sugerimos que todos aquellos interesados pues nos contacten al 787-767-9705, la extensión 2025, y se comuniquen con la señora Yomari Rodríguez, que es la que está a cargo de recibir las visitas, y toda visita tiene que ser coordinada con la señora Rodríguez. Nuestras facilidades están en un segundo piso, deben considerar esto para si necesitan ayuda especial para subir al segundo piso. Pero una buena noticia es que vamos a tener pronto unas facilidades nuevas, que es una facilidad terrera, el antiguo laboratorio de tecnología de alimentos, en el cual vamos a poder ofrecer un servicio más amplio, un horario extendido y facilidades mucho más confortables para nuestros visitantes. Aparte, tendremos más exhibiciones de las que tenemos ahora. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Infocast EEA. Queremos darle las gracias a la doctora Rosa Franchi por prestarnos un poquito de su tiempo para hablar con nosotros acerca del Museo de Entomología. Y queremos recordarle que InfoCast EEA está disponible a través del blog de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, y la dirección es blogs.uprm.edu/infoblog-eea. Y nos vemos en el próximo episodio de InfoCast EEA. Gracias.